Hola y bienvenidos a un nuevo análisis de Deep Dive. Esta semana nos hemos metido de lleno en un grupo de Telegram, el de ChatGPT y a Edu. Y ha sido, bueno, una auténtica locura. Una locura, sí. 168 mensajes, 55 personas participando activamente, un montón de gente nueva. Vamos, un reflejo perfecto de lo que se está cociendo ahora mismo en el mundo de la educación. Totalmente. Es que lo que hemos visto esta semana es como un viaje completo. El viaje que hace cualquier profesor que se enfrenta a esto. ¿A qué te refieres con un viaje? Pues que empieza con el entusiasmo, con las herramientas, lo práctico. Luego, inevitablemente, surge la necesidad de poner normas, de buscar los límites. ¿Y al final? Y al final llega la gran pregunta, la pregunta casi existencial sobre qué es aprender hoy en día. Exacto. Es un viaje en tres actos. Pues para todos los que no han podido seguirlo, vamos a reconstruir ese camino. Empecemos por el principio, por lo práctico, las herramientas. Vale, pues el punto de partida fue algo súper concreto, de esos problemas que te encuentras un martes por la tarde. A ver. ¿Cómo edito una presentación que solo tengo en PDF? Y la solución que surgió en el grupo fue, pues, un ejemplo perfecto de ingenio colectivo. ¿Y cuál fue? Subirla a Canva. A la versión educativa, que te permite como despiezar el documento, separar el texto, las imágenes. Y trabajar con ello. Es que esos pequeños trucos son más importantes de lo que parecen, ¿verdad? Mucho más. No es solo ahorrar tiempo, es devolverle al profesor el control sobre sus materiales, el poder adaptar cosas sin empezar de cero. Es un acto de empoderamiento, sí. Y esa idea de comunidad se vio también en cómo se compartían recursos de otros grupos, como Vive Coding Educativo o Edumedia IAG. Se está creando como un ecosistema. Sí, de hecho hubo un momento muy gracioso cuando alguien se refirió a Edumedia IAG como el hermano pequeño. Y saltó Rafael Cabrera con mucho humor a decir que de pequeño, nada, que allí hay cada coco que da susto. Me encanta. Pero más allá de la broma, refleja un respeto y una colaboración muy sanas. Pero bueno, hablando de recursos más serios, Raúl Torres compartió uno que creo que es fundamental. El marco para la integración de la IA generativa. Ese mismo. Es clave, porque cambia la conversación del prohibido usar IA al cómo y cuánta IA es útil para esta tarea. Propone niveles, ¿no? Desde no usarla para nada hasta usarla como un colaborador total. Exacto. Y lo importante es que pone el foco en el diseño de la tarea que hace el docente, no solo en si el alumno es honesto o no. Es que eso lo cambia todo. Ya no es vigilar, es diseñar. Y la prueba de que esto no es teoría es que justo apareció un nuevo miembro, José.c. Ah, sí, el que trabajaba en sublimación y edición de imágenes. Él. Pues buscaba en la IA la inmediatez que le piden sus clientes. Y la comunidad al momento le orientó al grupo de Edumedia IAG, que son los especialistas. ¿Ves? Ahí se conectan la teoría del marco y la necesidad práctica. Y de los marcos pasamos a la herramienta estrella de la semana. La que compartió María Luisa Villar, la función de aprendizaje guiado de Gemini. Uf, el concepto es potentísimo. Es que no te da la respuesta. Te diseña un camino de aprendizaje paso a paso para que tú domines el tema. La promesa de un tutor personal de élite en tu bolsillo. Tal cual. El ejemplo que pusieron era clarísimo. Le dabas una oración compleja y le pedías que te guiara para analizarla. El prompt era algo como... Actúa como profesor de lengua y tutor con aprendizaje guiado. Quiero analizar sintácticamente esta oración. Y aquí la oración. Exacto. Y lo genial es que Gemini no te da el análisis hecho. Te empieza a preguntar. Te dice, muy bien, ¿cuál crees que es el primer paso? Identificamos el verbo. Eso es. Te va guiando, te corrige, te da pistas. Fomenta el aprender haciendo de una forma súper estructurada. Es un andamiaje cognitivo casi perfecto. Suena increíble, la verdad. Pero aquí me surge la duda. Y también surgió en el grupo. A ver. ¿No corremos el riesgo de crear una dependencia? Un tutor humano detecta la frustración, el bloqueo, no solo si has identificado bien el verbo. Es una duda fundamental, claro que sí. Y lo que se debatió es que la clave no está en la sustitución, sino en la aumentación. ¿En qué sentido? La idea es que la IA se encargue de la parte mecánica, de la corrección inmediata, para liberar tiempo al profesor. Para que el profe pueda centrarse en lo humano, la conexión, gestionar la frustración, despertar la curiosidad. Ahí está. La IA como asistente del profesor, no como su reemplazo. Entiendo. Pero claro, tener una herramienta tan potente nos lleva de cabeza al segundo acto de la semana. Si los alumnos tienen esto, ¿cuáles son las reglas del juego? Esa fue exactamente la pregunta que lanzó Mario la M y que, bueno, abrió la caja de Pandora. Preguntó si algún centro ya tenía un marco ético, una normativa interna. Y con esa pregunta destapó una preocupación enorme, la sensación de vacío legal que sienten muchos profes. Un vacío que genera muchísima inseguridad, claro. Ven el potencial, pero no tienen directrices claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer. El debate enseguida fue hacia la necesidad de integrar esto en la estrategia digital de centro. Que no sea un parche, vamos. Y Raúl Torres comentó que en Cataluña ya existe un marco ético oficial. Sí, pero añadió un matiz crucial. Hay que implicar a las familias. Esto no puede ser una batalla solo del aula. Totalmente. Si no, es una locura la desconexión entre el cole y casa. Y entonces, en medio de todo este debate, Felip Sarroca y Gil compartió un regalo. Un extracto de la normativa real, concreta, de su centro. Ver un ejemplo práctico fue muy revelador. Vamos a desgranarla porque tiene miga. Lo primero, prohíbe el plagio y exige originalidad y esfuerzo personal. Que parece obvio, pero al añadir esfuerzo ya vas a la raíz del problema, a la intención. Exacto. El segundo punto, para mí, es el más importante. Es obligatorio consultar y tener la aprobación del profesor antes de usar una IA generativa. Eso devuelve la soberanía al aula. Es el docente quien decide. No es un todo vale. Es el punto de control. Y el tercero conecta con el marco que decíamos antes. El profesor indicará el nivel de uso permitido para cada tarea. Introduce el matiz. No es un sí o un no. Es un cuánto y un para qué. Y por último, el cuarto. Las consecuencias. Si no cumples, suspenso automático del trabajo. Claro y directo. Visto todo junto, esto es mucho más que un reglamento. Es una declaración de principios. Es el centro diciendo, somos conscientes de esto, lo entendemos y lo vamos a integrar bajo nuestros términos pedagógicos. Es pasar de reaccionar a la defensiva a actuar de forma proactiva. Y esa acción proactiva nos lleva al tercer y último acto de la semana. Porque una vez tienes herramientas y reglas, surge la pregunta más profunda de todas. Pero, ¿realmente necesitamos usarla? Esa misma. El debate que abrió Manel Surengas, y lo hizo con una anécdota brutal. La del artículo de The Hollywood Reporter, la estudiante de 13 años. Sí. Una niña que con una angustia real le preguntó a un experto, si empiezo a usar mucho la IA ahora, cuando tenga 18 años, ¿ya no podré utilizar mi propio cerebro? Uf. Esa pregunta es demoledora. Es que encapsula la doble presión que sienten los chavales. Por un lado, el miedo a la atrofia cognitiva, a olvidarse de cómo pensar. Y por otro, la presión competitiva. Si yo no la uso, el de al lado sí, y me va a adelantar. Es una encrucijada terrible. Las primeras respuestas en el grupo fueron de todo tipo. Desde David, que decía que la usa cada vez menos solo para tareas tediosas. Hasta Isa Molina, que afirmó que para ella ha sido un antes y un después en su trabajo, y que bien llevada es una herramienta potentísima. Teníamos el debate servido, pero entonces intervino Miguel Ángel F. y le dio la vuelta a la tortilla. ¿Qué dijo? Su primer argumento fue que la pregunta ¿es necesario usar la IA? Es reduccionista. Que lo importante no es usar la IA, sino tener alfabetización en IA. Que no es lo mismo. ¿Y qué entendía él por alfabetización? Pues no se refería a saber escribir prompts, se refería a entender que la IA ya es una capa invisible de nuestro mundo. Está en las recomendaciones de YouTube, en los filtros de Instagram. O sea, no es algo que decidamos usar o no, ya vivimos dentro de ella. Exacto. Y ahí lanzó la frase que creo que se quedó grabada en todo el grupo. No hay ola. No hay ola. Quería decir que esto no es una moda, no es algo que vaya a pasar. Es un cambio tecnológico estructural como lo fue Internet en su día. Esa frase es potentísima. Es como decir que no puedes decidir si te afecta el tráfico cuando ya vives en la ciudad. Es un argumento muy fuerte. Pero Manel Soengas volvió a intervenir para matizarlo. Y aquí el debate alcanzó una profundidad increíble. ¿Qué le respondió? Aceptó que la IA es una infraestructura que está aquí para quedarse. Pero propuso diferenciarla de su uso pedagógico concreto. La analogía que usó fue genial. Que la electricidad sea la infraestructura no significa que debamos animar a los niños a meter los dedos en el enchufe. ¡Buah! Claro, que exista no justifica cualquier uso en cualquier contexto. Y con eso, volvió a la pregunta de la estudiante de 13 años. Defendió que no es una duda ingenua, sino una cuestión pedagógica de primer orden. La pregunta real, y sin respuesta, es, ¿qué efectos a largo plazo tiene delegar sistemáticamente el razonamiento o la escritura en etapas clave del desarrollo. E introdujo una distinción vital. No todas las IA son iguales. No es lo mismo un algoritmo pasivo de recomendación que una IA generativa a la que le pides que piense por ti. Porque esta última interviene directamente en cómo desarrollamos nuestras competencias. Exacto. Y remató con un concepto que me pareció fascinante: el coste social. El coste social. Argumentaba que si usamos la IA para mediar en nuestras interacciones, para escribir un email difícil, podríamos estar degradando nuestras habilidades sociales. No porque nos vuelva más tontos, sino porque nos priva de la práctica, del esfuerzo y del riesgo que implica expresarse con voz propia. Es como si para aprender a nadar usáramos siempre un flotador. Nunca te ahogas, pero... Pero nunca desarrollas los músculos para mantenerte a flote por ti mismo en una conversación difícil. Reduces el riesgo, pero también el aprendizaje. Alucinante. Empezamos la semana con un truco de Canva y terminamos aquí. Esto demuestra la profundidad que tiene el debate entre los educadores. Sin duda. Y creo que el hilo conductor de toda la semana, desde el truco hasta la filosofía, es la búsqueda de control. Los docentes no quieren prohibir la IA, quieren dominarla. Quieren reglas claras y herramientas que sirvan a sus objetivos pedagógicos, no al revés. Entonces, la verdadera alfabetización en IA, la que buscan, no es saber usar un prompt, sino saber cuándo no usarlo. Él ha dejado de usar imágenes generadas por IA para sus materiales y prefiere usar imágenes creadas por personas, citando siempre la autoría. Es una decisión personal, pero con un gran calado ético. Exacto. Y nos lleva a la pregunta final. Una que ya no es para los centros educativos, sino para cada uno de nosotros. A ver. En medio de este debate sobre qué permitir y cómo regular, surge una cuestión más íntima. ¿En qué áreas cada cual podría decidir conscientemente no delegar en la IA, con el objetivo de preservar o cultivar una habilidad humana específica, ya sea artística, social o cognitiva?